hacer para alejarme de ti? Todos me persiguen, donde quiera que voy me persiguen. Por más que lo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Intento tantas cosas para alejarme de ti. Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. Pero tu perfume sigue en mí. La calidad. Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Sucede esto a mí, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti.